buenas tardes. Desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos, preparados para darles a conocer la información más importante a la hora. Bueno, pues estamos ya estableciendo comunicación en un momento más con el licenciado Héctor de la Cruz Hostos, quien es secretario técnico para la implementación de la reforma del ISSSTE. Lo comentamos el día de ayer, quisimos hablar con él porque en eso están implícitos muchas esperanzas de algunas gentes de que las cosas vayan mejor, y en esto pues nos encontramos varios datos que resultan importantes, beneficios, pros y contras de lo que viene siendo este sistema de pensiones del ISSSTE en una reforma que tendrá que aplicarse este año. Bueno, por si estamos listos en el momento en que así lo deseen, los altos mandos, estaremos dispuestos a entrarle pues a la información sobre esta entrevista. Si no es así, entonces entramos con otra información. Vamos a tratar de establecer ya la comunicación con el licenciado Héctor de la Cruz Hostos, secretario técnico para la implementación de la reforma del ISSSTE. Si quiere, para entrar un poco en el tema, déjeme decirle que en lo general la transformación que se propone implica que el gobierno federal asuma la responsabilidad de pagar por adelantado la deuda de pensiones de los trabajadores actuales y cubra las pensiones de los jubilados, quienes continuarán teniendo acceso a todos los servicios que hoy ofrece el ISSSTE, pero con mayor calidad. Los trabajadores activos tendrán la opción de mantenerse en el sistema actual con reformas graduales o migrar al nuevo sistema, en el cual se les va a reconocer su antigüedad laboral a través de un bono monetario garantizado. Bueno, pues todo este tipo de cosas las iremos desglosando en un momento más, cuando estemos ya listos, Bueno, exactamente. Bueno, tengo ya entonces en la línea telefónica al licenciado Héctor de la Cruz Hostos, secretario técnico para la implementación de la reforma del ISSSTE. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Licenciado, en lo general, la implementación de esta reforma del ISSSTE, dijéramos, vamos a entrar a otros puntos muy, muy específicos, pero en lo general, digamos, ¿qué implica? Me gustaría partir la respuesta en dos partes. Primero, la reforma de la ley del ISSSTE, señores, pues que evidentemente es una reforma integral. No, si bien la parte más sensible es que se cambie el régimen de pensiones, es una reforma integral que, digamos, aparte de modificar el sistema de pensiones para privilegiar un sistema de cuenta individual, la verdad es que también hace un reconocimiento sobre, digamos, pues el estado en el cual se encontraba el instituto. El instituto venía trabajando con déficits financieros. El sistema de pensiones pues nos resultaba insuficiente. Déjenme darle algunos datos muy breves. En el año de 1975 teníamos expectativas de vida de 65 años, teníamos más de 14 trabajadores en activo por cada pensionado, que se pagaban pensiones pues más o menos de esos 5 años. Hoy tenemos afortunadamente una realidad distinta, tenemos expectativas de vida que rebasan los 77 años, pero bueno, pues por el lado negativo tenemos menos de 4 trabajadores en activo por cada pensionado, pagamos pensiones por más de 10 años, y también pues tenemos nuevas enfermedades más largas y más costosas, ¿no? Por lo cual, pues nos hacían inviable financieramente el sistema de pensiones que teníamos. Sin embargo, pues bueno, como le decía, se hace un reconocimiento y a tratar de fortalecer al instituto en todo lo demás, digamos, en su actividad principal, que es el prestar servicios de seguridad social de punta. Tendrá el instituto, por mandato de ley, más de 8 mil millones de pesos transferidos en los próximos años para reforzar toda la capacidad e infraestructura hospitalaria que tiene, para reforzar las clínicas, para dotar de mayores medicamentos, tener más acceso a farmacias, guarderías, en fin. Esta reforma permitirá que el instituto se aboque a sus labores de seguridad social y que todo el régimen de pensiones pues quede garantizado bajo un esquema de cuentas individuales. Ahora, decía, partiendo la respuesta en dos, esta, ¿en qué estamos ahorita? Estamos trabajando en la instrumentación de este derecho de opción que tenemos los trabajadores que estábamos activos al momento de entrar la reforma. Al momento de entrar la reforma, digamos, todos los trabajadores de nuevo ingreso ya entran a un sistema de cuentas individuales. Es el único régimen, digamos, vigente. Sin embargo, el legislador hizo un reconocimiento de lo que de los trabajadores que estábamos en activo al momento de entrar la reforma. Y al momento de entrar la reforma, somos 2.1 millones de trabajadores que estábamos cotizando, y estos trabajadores tenemos el derecho de optar entre permanecer en un régimen de reparto, que le llamamos el régimen del décimo transitorio, del artículo décimo transitorio, que es un régimen similar al que teníamos con anterioridad, o bien ya ingresar al sistema de cuentas individuales, donde tenemos pues también otra serie de beneficios y derechos. Y es en esa labor en la que nos encontramos ahorita, Octavio. Estamos recorriendo la República tratando de recordar al trabajador y de informar al trabajador que tiene hasta el próximo 14 de noviembre para ejercer este derecho de elección. Todos los trabajadores, si bien las dependencias estamos pidiendo pues toda la colaboración para que difundan y bajen a los trabajadores el documento de elección, también pues pedirle al trabajador que sea muy proactivo en esta última fase de la instrumentación, que se acerque a su dependencia para solicitar los documentos de elección, y sobre todo que se allegue de la información necesaria para poder hacer esta importante elección que vence el próximo 14 de noviembre. Licenciado, esta decisión es personalísima. Así es, no nada más es personal, sino la verdad es que varía de cada en cada caso de los trabajadores. Es muy, digamos, aquí no hay recetas generales para todo mundo, ¿no? Exacto, exacto. No porque mi compañero de al lado que tenga el mismo nivel de ingreso, los mismos salarios y la misma antigüedad, opte por uno de estos dos sistemas, pues quiere decir que me conviene exactamente el mismo. No, no es así. Es una decisión personal, y para ello hemos desarrollado pues todo el tipo de herramientas para poder apoyar al trabajador en esta decisión. Tenemos no nada más folletos y volantes que ilustren sobre este sobre esta decisión a tomar, sino también tenemos calculadoras y modelos de proyección en los cuales el trabajador de manera muy sencilla puede, digamos, hacer un símil del caso de él, poniendo su edad, años de cotización, el salario base de cotización, edad de su cónyuge, y con eso podemos hacer un cálculo muy preciso de lo que, pues por lo menos monetariamente, le disponen los dos regímenes, el régimen del décimo transitorio y o el bien el de reparto. Por lo cual, como bien señalabas, pues es una decisión personal, y por eso estamos a que los trabajadores acudan al centro de pago por este documento de elección y ejerzan antes del 14 de noviembre. Licenciado Héctor de la Cruz Hostos, secretario técnico para la implementación de la reforma del ISSSTE, si por cualquier circunstancia, cualquiera que ésta sea, no hay una decisión personal, ¿qué pasa? ¿De automático se pasa algún régimen? Sí, lo que la ley prevé es que en su artículo 35 el reglamento establece que si el trabajador no manifiesta su elección, se queda en el régimen del décimo transitorio, es decir, permanece en un régimen de reparto con las modificaciones de ley. Evidentemente, pues no es algo que quisiéramos privilegiar, y mucho menos algo que quisiéramos que sucediera, ¿no? Por seguridad jurídica de los trabajadores, de las dependencias, de todos, pues lo primordial sería que todos pudiéramos tener un documento de elección lleno, con la mejor opción, lo que más le parezca al trabajador. Aquí sí, si bien nosotros tenemos una inclinación y un convencimiento de que el sistema de cuentas individuales tiene muchos privilegios y ventajas para los trabajadores, la verdad es que, como bien señalas, es una decisión personal, y lo que queremos es invitar a que todos los trabajadores elijan lo que más les convenga. Tratando de desglosar un poco y de la hoja informativa que tengo, en lo toral es sustituir el sistema de reparto actual por un sistema de pensiones que tenga relación directa con los años de trabajo y el esfuerzo de las personas. En general, la transformación que se propone implica que, dice, punto uno, el gobierno federal asume la responsabilidad de pagar por adelantado la deuda de pensiones de los trabajadores actuales y cubra las pensiones de los jubilados, quienes continuarán teniendo acceso a todos los servicios que hoy ofrece el ISSSTE, pero con mayor calidad. ¿Podría desglosarnos esto? Así es, mira, creo que lo resumes perfectamente, y tenemos digamos, tres grandes universos de trabajadores. Como te señalaba, primero, pues a todos los que sean de nuevo ingreso entran a un sistema de cuentas individuales bajo el nuevo esquema de pensiones. Para los trabajadores que ya, que señalabas, que ya están pensionados, esos trabajadores tampoco tienen ninguna afectación respecto a la ley. El instituto seguirá cubriendo las pensiones a las que tengan derecho. Y finalmente, ¿qué se hace con este reconocimiento, este bono de pensión? Como bien señalas, pues lo que se hace es un reconocimiento y una monetización de las aportaciones que hayan hecho los trabajadores o que hayamos hecho al régimen de pensión bajo la ley anterior. Es decir, el bono de pensión ahorita reconoce, pues si una persona llevaba 10 años cotizando bajo un salario de 8,000 pesos y tiene 35 años de edad, pues con esos elementos se calcula un bono de pensión y es con el cual se iniciaría su cuenta individual. Bien, los trabajadores activos tienen la opción de mantenerse en el sistema actual, los activos, para que la gente que nos escuche lo entienda, ¿no? Pero también tienen la opción, digamos, de migrar, cambiar, o como lo quieran entender, al nuevo sistema, en el cual se les va a reconocer su antigüedad laboral a través de un bono monetario garantizado. Vayamos a ese punto, ¿qué es este bono monetario garantizado? Efectivamente, digamos, este bono se compone con esos tres elementos que mencionaba: el salario base de cotización que teníamos a diciembre de 2006, los años que hayamos cotizado al instituto en una o en diferentes dependencias, y los años, digamos, la edad de cada uno de los trabajadores. Con estos tres elementos se calcula un bono de pensión y ese bono, como bien señalas, es la monetización y el reconocimiento de la antigüedad que hayas tenido cotizando al instituto. Este será, llamémosle, o bien el capital semilla con el cual tú inicias tu cuenta individual, o bien este propio saldo, este bono, se podrá acumular al bono que ya al saldo que mantengas tú abierto en una Afore para todos aquellos trabajadores que han cotizado al IMSS del 97 para acá, ya tienen una cuenta individual y tendrán cierto saldo. Es ahí donde se reconocería y se incrementaría el saldo que ya tuvieran en una cuenta individual. El bono de pensión lo que hace es precisamente que se deposite en esta cuenta para que, pues junto con las aportaciones anteriores que tuvieran o bien las futuras, se genere el ahorro para el retiro de los trabajadores. Mucha gente pudiera pensar que aquí hay, y lo pensó mucha gente, porque finalmente algunos se ampararon por la implementación de esta ley, pero por eso estamos tratando de explicarlo de manera tan clara como lo está haciendo el licenciado doctor de la Cruz Hostos. Aquí, ¿quién va a administrar mi cuenta? Hay un nuevo organismo público, se dice que sin fines de lucro, pensioniste. ¿Cuál es la figura jurídica de este pensionista, sus alcances? Sí, muy bien. Déjame también hacer una precisión. Para aquellos trabajadores que ya tengan abierta una cuenta individual, será la Afore en la que la tengan abierta donde se administrarán por lo menos por los siguientes 36 meses. Ajá. Para aquellos trabajadores que no tengamos abierta una cuenta individual, la vamos a mantener en el pensionista, también por un periodo obligatorio de 36 meses, y después pues ya tendremos un libre mercado y una competencia de podernos ir a la Afore que más nos convenga. Pero sí, déjame resaltar, como bien decías, respecto al pensionista. Pensionista sí es un organismo público nuevo, que efectivamente, también como lo señalas en la propia ley, no persigue fines de lucro, a diferencia, pues, digamos, las Afores, como quiera que sea, es un negocio el mercado de las Afores. Pero el pensionista tiene pues grandes ventajas. Uno, la constitución del propio, la junta directiva del pensionista, están representadas ahí, organizaciones sindicales que están vigilando en todo momento y supervisando a dónde van y a qué tipo de inversiones se dirigen los fondos de pensiones. Por así decirte, déjame decirte, los salarios, digamos, de todo el trabajador, de los trabajadores de pensionista, pues no dependen de las comisiones que pensionista cobre. Es un organismo público que, por lo cual, digamos, el gobierno federal es el patrón o quien cubre los salarios de estos trabajadores, por lo cual pues todos los rendimientos que se obtengan evidentemente se irán a una reinversión por parte del propio pensionista. Además, la Junta de Gobierno del Instituto, pues ya, aparte de que por ley así lo mandata cobrar las comisiones más bajas del mercado, pues ya ahorita ya le pusieron la comisión menor al 1%. Este simple hecho ya ha generado que Afores, que actualmente ahorita están en el mercado, como por lo menos tengo el dato a la mano de Inbursa, ya bajó sus comisiones. Simplemente pues para por el establecimiento del propio pensionista, ¿no? Entonces, evidentemente el manejo de estos recursos en pensionista y su establecimiento, pues, sin duda nos va a generar un ambiente competitivo mucho más propicio para que los trabajadores busquemos las mejores condiciones de mercado en estas administradoras de fondos para el retiro. Licenciado doctor de la Cruz Hostos, por lo que he leído, por lo que me he enterado, a mucha gente le conviene cambiarse a la cuenta individual, pero es una decisión, ya lo dijimos, unipersonal. Nadie podrá cambiarla y él tomará la decisión. Sí, mira, la verdad es que la ley, como bien lo señalabas con anterioridad, ha sido pues muy debatida, ¿no? Primero fue muy discutida en el Congreso de la Unión, posteriormente pues sí tuvimos más de 100,000 amparos que igualmente pues impugnaron el contenido de la ley, pero déjame decirte que solamente 5 artículos de toda la ley fueron declarados inconstitucionales. Lo cual evidencia primero pues que es una ley, digamos, primero yo te diría que ha recogido muchas de las experiencias del cambio de pensiones en el IMSS, de otras experiencias internacionales, del caso chileno y algunos otros casos que se tienen. Se han recogido estas experiencias internacionales y la verdad es que se ha mejorado sustantivamente el contenido de esta ley. Yo te podría asegurar, porque pues se han dado en esta labor de difusión a lo largo de la República, que la verdad es que hay un amplio desconocimiento de los beneficios que tienen el sistema de cuentas individuales. Y es por ello que también pues hemos encontrado en algunos lugares pues resistencias respecto de la instrumentación de esta ley, pero déjame destacar brevemente 2 o 3 beneficios que los cuales pueden hacer pues la gran diferencia entre los trabajadores. Uno, bajo el sistema de cuentas individuales tenemos el mecanismo del pilar de ahorro solidario. Los trabajadores podemos optar por ahorrar hasta el 2% de nuestro salario base de cotización, y por cada peso que aportemos el gobierno nos pondrá 3.25 adicionales. Esto obviamente pues te triplica el ahorro a largo plazo y te solidifica el ahorro personal. Otra de los beneficios que tampoco se puede bajo un régimen de reparto, pues tú, digamos, siempre recibirás el último salario base de cotización como tu pensión, sin importar si gozas de esta pues una quincena, un año o 10, tendrás garantizado ese tope salarial. Bajo el esquema de cuentas individuales, los trabajadores podremos tener la posibilidad de dejar o percibir por lo menos una pensión mínima garantizada que de 1.3 veces, que más o menos a pesos actuales son 4.093 pesos, y el resto del saldo lo podríamos retirar en una sola exhibición. Esto pues para muchos trabajadores es bien atractivo, porque pues imagínate que al final de tu vida laboral puedas tener una cantidad en efectivo para poder pues ya sea disponer la vacaciones iniciar alguna otra actividad, poner un negocio y demás. Pues es algo que resulta muy atractivo, porque por más aportaciones que hagas a un sistema de reparto, pues tú no puedes disponer de estas cantidades o de las aportaciones que hayas hecho. Inclusive, digamos, como te señalaba, bajo el régimen de reparto tú estás topado el último salario base de cotización, y aquí entre más cotizaciones y más antigüedades tengas, tú puedes llegar a tener pensiones por arriba de ese tope salarial que tiene el régimen de reparto. Cuando hemos logrado transmitir todos estos beneficios a los trabajadores, la verdad es que se va persuadiendo de respecto de las diferentes ventajas que pudieras tener bajo un sistema de cuentas individuales. Y de eso se trata toda esta, llamémosle, gira que andamos haciendo, tratando de difundir se ha hecho un importante esfuerzo por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del Instituto, de reforzar los mecanismos de comunicación social que tenemos. Hay spots publicitarios, se han hecho folletos, pósters, volantes para poder llegar al trabajador. Sin embargo, pues bueno, el poder tratar de allegarnos a ellos y personalizarles lo que pudieran llegar a tener en beneficios, pues eso es algo que ayuda a mitigar esta desinformación que hay respecto de los beneficios de la nueva ley y sobre todo respecto a los beneficios del sistema de cuentas individuales. Antes de llegar a la conclusión de esta entrevista, por demás ilustrativa, por lo que representa, y representa mucho, nada más y nada menos que vaya el reconocimiento laboral de todos los que trabajamos, hablamos de que en el régimen actual no son heredables, y en el régimen individual, o sea, de cuenta individual, sí lo son, ¿o estoy mal? Tal cual lo señalas, digamos, uno no puede heredar las aportaciones que hayas hecho al instituto bajo el régimen de reparto, es decir, pues ahí quedan en la bolsa de pensiones universal. Y bajo el sistema de cuentas individuales, pues es, toda proporción guardada, pues es una cuenta de ahorro, son tus ahorros y son recursos de los trabajadores que evidentemente pueden ser heredables. Hay todo un mecanismo, digamos, para poder disponer de ellos. Y como te decía, pues sí, hay muchos beneficios que se desconocen y que pues podrían hacer la diferencia para un trabajador el saber, como tú bien señalas, pues que puede heredar estos recursos, que se los puede hacer transferibles a sus beneficiarios. Pues bueno, son muchas ventajas las que se tienen. ¿En algún momento se pueden correlacionar cuentas, no sé, Afore, IMSS, ISSSTE? Sí, los recursos que ya se tienen en las Afores, evidentemente, como lo que la ley mandata es que sea una cuenta única, se juntan todas estas aportaciones. Ajá. Que se pudieran llegar a tener, evidentemente, pues para lograr una pensión mucho más digna, que es lo que señala la ley o lo que busca la ley. Bien, le agradezco mucho, licenciado Héctor de la Cruz Hostos, que nos haya dado esta explicación. Por cierto, al contrario, yo agradezco a ustedes y, bueno, sí, le decía, por cierto, perdón, yo agradezco a ustedes la facilidad de esto, y solamente finalizar con el mensaje a los trabajadores de que no olviden que es el 14 de noviembre es la fecha límite para ejercer este derecho de opción. En el estado nos quedan aproximadamente 10,000 trabajadores por ejercer este derecho, ya lo han hecho cerca de 8,000, por lo cual es muy importante que le recordemos a este trabajador que su plazo vence este 14 de noviembre y que esperemos que todo el mundo se informe y que elija lo que más le convenga. Héctor de la Cruz, ¿cuál sería tu... si yo te preguntara a ti, Héctor, ¿qué decisión tomas? ¿Te vas por la opción primera o la cuenta individual? ¿Cuál sería? Mira, como te decía, sin duda, bueno, en lo personal yo ya tengo mi elección. Yo sin duda elegiría por el sistema de cuentas individuales, pero aquí lo más importante es que los trabajadores se acerquen, vean qué beneficios pueden tener bajo cualquiera de los dos regímenes y elijan lo que más quieren. Sin duda, el sistema de cuentas individuales, estoy seguro que da mucho más flexibilidad laboral, permite dar pues mucho más beneficios a ti y a tus beneficiarios. Sin embargo, pues bueno, el ejercicio que se tiene que hacer es que sea individual y que el trabajador elija lo que más le convenga, pues a él y en su entorno familiar. Licenciado Héctor de la Cruz Hostos, secretario técnico para la implementación de la reforma del ISSSTE, te agradezco mucho que haya aceptado esta invitación a explicarnos un poco más, darnos una visión más amplia, más clara, para que la gente finalmente decida lo que tenga que decidir y que a su beneficio le convenga. Licenciado Héctor de la Cruz Hostos, gracias, te agradezco mucho. Gracias, Octavio, que estés muy bien. Un afectuoso abrazo, hasta luego. Hello. Bueno, pues esta es lo que queríamos platicarles sobre este asunto de las pensiones del ISSSTE. Es de suma importancia, 14 de noviembre, los que estén en esa condición de trabajadores, analícela, piénsela y decida. Es finalmente el futuro, es su futuro, son sus pensiones, es parte de su trabajo. Bueno, una vez analizado, creo que más o menos ampliamente, el asunto ampliamente tratado, dicen en los suficientemente agotado el tema. No, es largo, además hay muchos puntos, Eso del punto de la heredabilidad es importante, el bono monetario. Es cuestión, como le decía el licenciado doctor de la Cruz Hostos, es importante que se informen para que tomen una decisión correcta en lo que les resulte más benéfico a sus pensiones. Es su futuro, es su dinero, son sus pensiones. Vamos a ir entonces a un corte comercial y regresamos. Tenemos mucho más información. No es privativo de ninguno de los ayuntamientos, a excepción creo que de Bahía de Banderas, que también le quieren hacer ruido, porque creo que eso es lo que quieren, solamente hacerle ruido al doctor Jaime Cuevas. No hay dinero, por dinero no se preocupen, no hay, simple y llanamente. Bueno, ni para la basura, digo, ni para la basura hay dinero. No es que lo vayan a tirar, es que no tienen ni para recoger la basura. Se suena de veras increíble ver esta ciudad capital, la capital del estado de Nayarit, envuelta en una... Digo, lo voy a exagerar porque la verdad es que es terrible, no hay otra. Que las bolsas de basura se encuentren en los cruces de las calles, a la mitad, por cierto, que dan un pésimo aspecto. Claro, el centro histórico, no, lógicamente deben de cuidar por lo menos eso. Pero sálgase un poco de la periferia de nuestra ciudad capital. Es un auténtico cochinero, auténtico cochinero. No tienen para camiones. Denuncias las recibimos aquí constantemente, es una repetida, por eso me las guardé hasta ahorita. Pensando en que el presidente municipal pudiera surgir con sus 5 o 10 camiones compactadores de basura en cualquier momento. No ha pasado nada. No ha pasado nada, señor presidente municipal de Tepic, con todo respeto, Roberto Sandoval. No ha pasado nada, ¿eh? La gente sigue subiendo y son los que menos tienen, a los que usted quiere proteger. En esas colonias no pasa la basura. No hay camiones. Inclusive reconocido por regidores de su propio cabildo. Jorge Vallarta ayer estaba pidiendo a la sociedad en general que aguanten un poco más esta situación de la basura. Por favor, aguantar más. Baches, calles en mal estado, falta de iluminación, una seguridad insegura. Así, aunque se oiga, ya lo entendió usted. Y la basura por demás. Por favor, esto es un... ¿Qué está pasando? No sé. Los mismos regidores priistas están reconociendo que tenemos que aguantarnos un poco más en nuestra ciudad capital, que no han llegado los famosos camiones, que no son los compactadores aquellos que se nos informó el primer día con bombo y platillo. Tendremos que esperar hasta que llegue el nuevo presupuesto, o sea, hasta enero, para que empiecen a suceder las cosas. Octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses. ¿Tenemos que aguantar? ¿Y las promesas de campaña dónde quedaron? Digo, el pez por su propia boca muere. Hasta ahorita, señor presidente municipal de Tepic, no ha pasado nada. Nada. Aunque sus aduladores se lo digan, no ha pasado nada. No hemos visto lo que queríamos ver. Lo que queríamos... El presidente municipal de 24 horas al día, de funcionarios del mismo tiempo. Si el mantenerse despierto no significa que estén trabajando, esa es otra cosa. Jalisco, el mismo problema. Calles en pésimo estado. En pésimo estado. Una risa burlona de Fernando Carrillo Noyola, que se fue con eso de dejarles casi 40 millones de pesos de deuda. No hay ni para pagarle todavía a los ex regidores, a los que se fueron, les quedó debiendo. No hay dinero. No dejó recursos ni siquiera para la compra de bicicletas, según el regidor, este panista, David Isiordia. Digo, el otro era priista, por eso digo este panista, para que no se entienda que es... ¿Perradista? Ni siquiera para la compra de bicicletas. Se dejó una deuda de 40 millones, digo, lo dice un regidor, si no lo sabe, si lo sabe él es porque tiene el sustento de lo que está pasando. 40 millones de pesos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. El presidente municipal y su cabildo sabían exactamente lo que se iban a enfrentar. El asunto del presidente, expresidente, y muchos lo agradecen, expresidente Fernando Carrillo Noyola, había dejado y estaba dejando las arcas vacías, ni el cajón. Vaya, ni el mueble donde ponían el cajón. No existió, se lo llevó. No sé, no hay, lo sabían perfectamente. Sabían que iban a tener problemas. Se acaba de autorizar, creo que un préstamo por 4 millones de pesos para poder salvar. También los de Jalisco se tienen que esperar, ¿eh? Y los de Santiago, los de Tecual, los de Acaponeta, y los de Ruiz, y los de Tecuala, y los de Ixtlán, y los de Huacatlán, y los de Compostela, y los de San Blas, y todos nos tenemos que aguantar. No hay dinero. En todos los ayuntamientos está surgiendo la opinión de los regidores. No hay dinero. No hay patrullas, por ejemplo, en Jalisco. Hay dos patrullas, que conste, dos patrullas para el resguardo de toda la población de policías. Dos para tránsito, que por cierto trabajan mucho, ¿eh? ¡Ah, cómo muerden! ¡Ah, qué durísimos, de verdad! Cuidado, pasando las banderas, tenga usted mucho cuidado. El más mínimo detalle, trátese de un foquito del vehículo, trátese de lo que se trate, voltearlos a ver de reojo, lo que fuera, multa, o copela, o cuello, y la mayoría cuello. Gran negocio, dos patrullas que dejan mucho. Ahí están las dos patrullas, y que lo digan los que vivimos por esa área. No les tenemos miedo a las patrullas, les tenemos terror. No sabemos qué se les va a ocurrir. Se acaba de pasar un alto. ¿Cuál alto, maestro? Si yo vengo bien. Si pasamos, y eso nomás porque yo lo digo, y punto, se acabó. Porque yo lo digo, te pasaste el alto. Y digo, si vamos a perder tiempo, vámonos a la delegación. Y si no, pues vamos viendo, a ver. ¿Sabe cuántos policías hay para cuidar Jalisco? Por cierto, ya un municipio conflictivo, muy conflictivo, 17 policías. Que parecen que no hay ni uno, ¿eh? Que parece que no hay ni uno. Los 7 encaramados en una camioneta y 7 en la otra. No hay dinero. Por dinero no se preocupen. En la gran mayoría de los municipios, salvo honrosas excepciones, como Bahía, puede haber. En los demás no hay. Por dinero no se preocupen. No hay. Corte. Regresamos. Ya estamos de regreso. Escuchas. El micrófono. Además sería un buen ejemplo, ¿eh? Y lo voy a soltar. Sin mal. Alguna vez recibí una sugerencia de un funcionario del Ayuntamiento de Tepic. Me comentaba que sería mejor que me mantuviera al margen de los comentarios de la falta de servicios públicos como la basura, como el agua potable, como los drenajes que se están vaciando a la calle, como las calles mismas llenas de baches, como la iluminación, la falta de seguridad, que me lo evitara, que eso ayudaría mucho a la imagen de... No, le digo, por favor, es lo que debe saber el presidente municipal. Eso es lo que debe saber. ¿Qué piensa la población de su administración? Él pidió, y aquí en esta mesa en la que estuvo, pidió él y dijo, comprometiéndose claramente, a que desde el primer día de su administración se iba a poner a trabajar con todas las pilas. Ayer acaba de decir, y lo escuché con toda atención, estamos trabajando con gente de experiencia. Mucha experiencia, pero muy poca creatividad, señor presidente. Con gente que tiene innovaciones para formar un gran equipo. No, si de ideas está hecho el mundo. ¿Dónde están los recursos para que sucedan las cosas? Yo mañana lanzo una ¿cómo se llama? Un cohete a la luna. ¿Sabe qué problema tengo? No tengo ni un 5. Para él dijo, y lo dijo muy claro, para mí la clave son los servicios públicos, la basura, el agua potable, los drenajes, las calles, la iluminación y la seguridad. Ahí se va a dar todo el rubro en el presupuesto 2009. Así que aguántense, punto. No comento más, punto. El que entendió, entendió, y el que no, pues no entendió, y se acabó. Es posible. Es la 1:46 p.m. 1:46. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Ah, por cierto, la verdad que gente de su época, gente de su tiempo, don Rogelio Flores Curiel dejó de existir a los 85 años de edad. Gobernador de Nayarit, 1976 a 1981. Jesús Rogelio Flores Curiel falleció ayer lunes a las 15:06 en su residencia de la Ciudad de México tras sufrir un penoso cáncer. 85 años de edad, gobernó a Nayarit de 1976 a 1981. Descanse en paz. De verdad se lo deseamos, que descanse en paz. Mucha gente lo podrá recordar por muchas cosas. Un ser humano con virtudes y con errores, pero humano. Ha muerto Rogelio Flores Curiel. Se lleva muchas verdades que este país ocupaba saber. Descanse en paz, Rogelio Flores Curiel. Descanse en paz. 1:47 p.m. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Bueno, al inaugurar el Foro Nacional de Armonización Contable, Evaluación de Metas y Fiscalización realizado en la Riviera Nayarit, el gobernador Ney González afirmó que estamos obligados a emplear nuevas herramientas e instrumentos de fiscalización y transparencia para erradicar la corrupción. Ahí estaba presente el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, los contralores estatales, los titulares de los órganos de fiscalización autónomos del país. Ahí el gobernador recordó que si hay reglas claras, también existen cuentas claras. Si hay reglas claras, también deben existir cuentas claras. De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que elabora Transparencia Mexicana, Nayarit, una vez más, es de los estados que más ha ascendido, pues pasó del número 13 a la cuarta posición. Somos los cuarto menos corruptos del país, por lo que se entiende que se está haciendo bien las cosas. Así lo dijo el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón. Estaba en la Riviera Nayarit. 1:49 p.m. 1:49. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Bueno, sigue ahí el problema de los cañeros, a pesar de que ya se dio nueva dirigencia y todo lo que... El problema está ahí. El problema sigue siendo lo mismo. Y dijo, dinero, que les paguen. Acaban, yo no sé a quién se le iluminó, pero a alguien, no sé si por el problema del cierre de la calle 12 de octubre, se le ocurrió que debieran hacer de circulación encontrada la calle de P. Sánchez como siempre había sido. Yo no sé en a quién iluminado se le había ocurrido que fuera de un solo sentido. La calle P. Sánchez era la más solitaria de todas. No daba el servicio que tenía que dar, honestamente. Y vaya, van a decir, oye, comió gallo este hombre, van a decir, lo van a hacer pensar. La verdad es que ni comí gallo, sino que reconozco que las cosas no están pasando como debieran de estar pasando, porque la gente a veces nos aborda y nos comenta de que ya están hasta cansados y de tantos movimientos. Hoy por la mañana amanecemos con que la P. Sánchez, ahora sí es de doble circulación, tal y como eran los carriles anteriormente, ¿verdad?, de norte a sur. Como eran antes, para no enredarlo más, porque si le pongo posiciones de norte, sur, para arriba, norte, para, no, como eran antes, tal cual. Y el problema de los cañeros taponeando la 12 de octubre. Y el enredijo que se crea alrededor de todas esas calles hacia arriba, vía el circuito universidad, es terrible, terrible. Sin embargo, bueno, estamos esperando que las cosas concluyan y esperando que eso sea realmente la solución. No los viales o lo que sea, pero ya urgen. Ya no nos conformamos con más, que nos arreglen las calles, hombre. La verdad, que nos arreglen las calles, están pa'l traste. ¿Corte? 1:51 para que agarre. Ya agarró la onda aquí. Mi productor dice, no voy a bajar el humo, sino que no, es que sí están bien mendigas las calles. Corte. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Ya estamos de regreso. Escuchas el micrófono. Vamos a continuar este espacio de noticias de el micrófono. Bueno, pues Óscar Herrera López está por concluir lo que viene siendo su periodo al frente de Comisión de Derechos Humanos. Por cierto, realizó una labor destacable, por lo menos muy publicitada, y eso ya por lo menos también es importante, que de lo publicitado a lo eficiente hay una gran, gran diferencia, pero por lo menos muy publicitada. Creo que realizó un trabajo, por lo menos señalaba en su momento las cuestiones que a él le parecían mal, sin embargo, este lunes las comisiones del Congreso del Estado se reunieron para discutir la fecha para lanzar la convocatoria para renovar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que preside actualmente Óscar Humberto Herrera López, de quien se señala no existen intenciones de repetir en el cargo que hasta hoy ostenta todavía. Dejará el cargo a finales del mes de noviembre. ¿Quién más se va en noviembre? Ah, podría irse, digo, si lo decide así, también Andrés García, del órgano superior de fiscalización. Hay que ver ahí, es movimientos muy, muy importantes para conocer la mano que mece la cuña. La cuña. Bueno, pero sí, es importantísimo. Esa, sobre todo el órgano superior de fiscalización, tiene connotaciones políticas muy, muy, muy importantes, y de verdad que podemos ver qué o quién es, o de quién es la mano que mece la cuna. Bueno, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, serán las comisiones del Congreso del Estado quien decida quién será el nuevo ombudsman en Nayarit. Por lo pronto creo que Óscar Humberto Herrera López, aunque la historia lo va a calificar, en su paso por esto, hizo por lo menos de esta comisión algo importante al señalar lo que a él le parecía que estaba mal, ¿verdad? Bueno, pues déjeme informarle que este lunes se llevó a cabo la inauguración del centro de recolección de ropa por parte de Lili López de Sandoval, presidenta del DIF municipal de Tepic, ubicado en el Paseo de la Alameda, contando con la asistencia de las damas del voluntariado, quienes se mostraron muy participativas al llevar los primeros artículos para que este centro sea de apoyo para las familias más necesitadas. Bueno, pues eso es importante, de alguna manera, la creatividad con que la señora Lili López de Sandoval está tratando de recabar. Estamos en este centro con el grupo de damas del voluntariado DIF municipal para invitar a la sociedad para que aquello que tengan en casa que no necesiten y esté en buen estado, lo traigan a este centro que va a permanecer abierto de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde y de las 4 a las 6 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, en que podrán apoyarlos o podremos apoyarlos llevando ropa para toda la familia, vestidos de primera comunión, de 15 años, de bodas, muebles, etcétera, para así poder apoyar a las familias más necesitadas de Tepic y juntos arropar a una gran familia. En esto hay creatividad por parte del DIF municipal de Tepic. Y ahí está. Bueno, es la 1:57 PM. Escuchas el micrófono. La investigación de los hechos. Bueno, pero para las personas que nos han estado hablando sobre este asunto de las pensiones del sistema del sistema de pensiones del ISSSTE, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueden informarles, en el propio ISSSTE pueden informarles, hay información muy amplia sobre lo que viene a ser. Hay...